Pues de actualidad, como decíamos, vamos a hablarles ya enseguida porque para este próximo 11 de abril está previsto que tenga lugar en el Centro de Participación Activa, en el Centro de Mayores de nuestra localidad. Este miércoles se va a llevar a cabo unas jornadas denominada Envejecimiento, Persona Mayor, Frágil y Dependiente. Una jornada que correrá a cargo del geriatra Luis Benítez Rangel y que llega organizada precisamente por la Delegación de Salud y Tercera Edad del Ayuntamiento de Ubrique. Vamos a hablar con su responsable, con Virginia Bazán, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien saludamos. Virginia Bazán, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Buenos días a todos. Jornadas que se van a celebrar precisamente para los mayores y que correrá a cargo de un profesional, un geriatra, que bueno, pues va a hablar sobre esta materia en particular. Cuéntanos. Sí, así es, ¿no? En esta ocasión, esta jornada versará sobre el tema de las personas mayores con discapacidad, dependientes y frágiles. Esta era una iniciativa, una demanda que nos habían solicitado desde el Centro Ocupacional Curtido, ya que ellos tienen personas que con diferentes discapacidades que van cumpliendo años y se hacen mayores y querían pues saber cómo afecta el envejecimiento o los años, cómo afectan a estas personas con discapacidad. Y de ahí partió la idea y ya le fuimos dando formas y demás y ha terminado pues nada. Esta jornada que no solamente va a tocar el tema del envejecimiento y la discapacidad, sino también el envejecimiento en general, hablando de lo que son pacientes, personas dependientes y que son frágiles, ¿no? Va a tener lugar, como tú muy bien dices, el miércoles 11 por la tarde de 6 a 8. Hemos elegido el centro del hogar del pensionista, ¿no? Por el tema que está relacionado un poco, está relacionado, ¿no? con las personas que van normalmente al centro, pero no va dirigido únicamente a usuarios del centro de día, sino también dirigido a profesionales de la salud que quieran, no solamente de la salud, sino profesionales relacionados también con el tema de discapacidad, trabajador social, psicólogo y toda aquella persona que quiera interesarte o quiera ampliar conocimientos en relación con esta temática, ¿no? Trabajadoras de ayuda, discapacidad, sí, exacto. Eso. Pacientes frágiles y dependientes. Sí, decía yo antes que se me viene a la cabeza, ¿no? Trabajadoras de ayuda a domicilio, que son las que quizás están más en contacto directo también con personas dependientes que cumplen en muchas ocasiones estas características, así que para ellas especialmente quizás, ¿no? También puede ir dirigido, ¿no? Esta jornada. Por supuesto, son los profesionales que trabajan día a día con personas mayores, frágiles, dependientes y pacientes complejos y, por supuesto, están convocados y me consta que sí, que van a estar presentes, pues, ayudas a domicilio, auxiliares de ayuda a domicilio, cuidadoras, en esta cita, ¿no? Era un taller que, por su trascendencia y por la temática en general, llevábamos tiempo organizando con Diputación de Cádiz. Ellos nos pusieron en contacto con este geriatra, no todos los días, porque los geriatras es la especialidad médica, no es más solicitada porque hay muy pocos geriatras. Y bueno, ellos nos han puesto en contacto con Luis Benítez Rangel, que va a ser el geriatra que va a impartir esta sesión formativa. Y nada, yo creo que es una ocasión única que no podemos pues aprovechar y asistir y pues escuchar e interactuar pues con este profesional en todo aquello que nos quiera transmitir, ¿no? Recordemos que los geriatras, bueno, una especialidad médica, la geriatría, sobre todo, imagino que trabajan en centros hospitalarios y también en residencias, ¿no?, de tercera edad, para resolver, bueno, pues los problemas de salud de las personas mayores, ¿no?, de los ancianos. De ahí el hecho de que sea tan importante, ¿no?, que un especialista de estas características, bueno, pues venga a ofrecer esa ponencia. Así es, Rocío. Este geriatra, don Luis Benítez Rangel, pues trabaja en centros residenciales públicos de la provincia de Cádiz y así es, ¿no? Cuando hablamos de personas mayores con patologías crónicas, dependientes, que de forma reiterada pues reciben ingresos hospitalarios, ¿no?, asistencia sanitaria por esta problemática, pues el enfoque debe ser diferente a cuando actuamos sobre una patología en fase aguda u otro tipo de enfermedad. Y por eso es tan importante pues el enfoque de un geriatra a la hora de abordar pues la atención que se le vaya a brindar a estos pacientes y el enfoque terapéutico que se le quiera prestar, ¿no? Y en este sentido yo estaba muy muy mentalizada de que debería de ser un geriatra, un gerontólogo el que diera esta sesión formativa y aunque hemos tardado un poco, bastante tiempo en organizarla, pero ha merecido la pena y al final pues hemos conseguido que sea pues este especialista el que venga a dar la charla sobre personas frágiles, mayores y dependientes, ¿no? Creo que se hablará de todo lo relacionado con, bueno, pues lo que son las causas del envejecimiento, ¿no? Con esas modificaciones físicas, fisiológicas, que son naturales, pero también no sé si se abordará el plano de mental, ¿no? Del ámbito psicológico al mismo tiempo, ¿no? Que parece que va en paralelo al envejecimiento, claro. Por supuesto, el ser humano y la persona cuando se hace una evaluación sanitaria es un enfoque biopsicosocial. Uh-huh. Es decir, aunque estemos hablando de personas mayores, ¿no?, con ciertas patologías concomitantes, pero siempre pues se intenta pues valorar al paciente o a la persona con su patología física, el ambiente social en el que pues desarrolla su día a día y los recursos psicológicos y mentales de los que dispone para afrontar esa enfermedad, ¿no? Y en este sentido pues también se le presta bastante atención a, como tú dices, al aspecto psicológico, porque ya a esa edad con ciertas patologías crónicas reincidentes, ¿no?, que muchas veces pues no dejan pues ni sacar a flote, ¿no?, pues al paciente, porque siempre está inmerso en el procedimiento sanitario, pues es importante pues abordar el plan psicológico, sobre todo para afrontar, como tú dices, pues esas enfermedades, ¿no? Pues envejecimiento, persona mayor, frágil y dependiente, es el tema de esa jornada, de esa conferencia que imparte el geriatra Luis Benítez Rangel el próximo 11 de abril de 6 a 8 en el centro de día, en el centro de mayores de Ubrique, destinado esa jornada pues no solo a mayores y personas dependientes, sino también a todos aquellos profesionales que trabajan en este marco y que, bueno, pues precisamente tienen ese contacto directo día a día quizás, ¿no?, con personas de estas características. Así que para ellos también resultaría interesante. Yo imagino que también a través de lo que es la ponencia, de lo que es la jornada, pues quizás se permita turno de palabra, ¿no?, turno para que los propios asistentes pues puedan resolver dudas, ¿no?, que puedan generar lo que es la temática que se va a abordar, obviamente. Claro, de eso se trata, ¿no? Intentamos que no sea una charla de un ponente ahí, ¿no?, con una única dirección, sino que sea bidireccional y que, bueno, todas aquellas personas que estén presentes pues resuelvan sus dudas de una forma abierta, vamos, comunicativa y sin problema. Vamos a estar, como yo digo, en familia y bueno, pues es una buena oportunidad para personas que tengan dudas, puedan resolverlo pues con esta persona que es experto en el tema de la geriatría, ¿no? Una iniciativa que llega organizada por el Ayuntamiento de Ubrique junto con la Diputación Provincial de Cádiz y también, como decía, pues en colaboración con el Centro Ocupacional de Curtido, ¿no?, en realidad. Al margen de este asunto, sí que quería comentarte que, bueno, pues esta información relacionada con el ámbito del mayor y también de la salud llega precisamente cuando acabamos de celebrar el Día Mundial de la Salud, que se conmemoraba el pasado 7 de abril y que, bueno, pues no hemos hecho referencia ahí, pero sí que te lo comentaba, ¿no?, por sobre todo conocer todo el trabajo que se viene desarrollando también en materia de salud en nuestra localidad, que no es poco, y aprovechar pues precisamente esa jornada que se conmemoró el pasado 7 de abril para pasado viernes, pues para referirnos a ello, ¿no? Sí, así es, Rocío. El pasado sábado, día 7, fue el Día Mundial de la Salud, pero al caer en sábado, pues siempre cuando se programan actividades o hacer un poco mención más ese día, pues hay que trasladarlo a la semana laboral. Y sí, pero en redes sí publiqué pues precisamente esta jornada, ¿no?, para hacer mención a este Día Mundial de la Salud. Y bueno, en esta línea pues sí resaltar que esta semana en la que estamos pues va a estar cargada de actividades relacionadas con la salud, actividades que ya veníamos realizando y que se van actualizando en estos días y otras de nueva incorporación. Y bueno, siempre digo que los días mundiales de diferentes enfermedades y de diferentes eventos hay que aprovecharlos para hacer visible no solamente el trabajo que se viene desarrollando por parte de entidades públicas, sino por asociaciones, por centros, por personas en particular, ¿no? Y siempre aprovechamos ese día pues para resaltarlas, ¿no? Y bueno, como ya digo, esta semana pues viene cargada de actividades. Mañana 10 vamos a comenzar un ciclo de talleres prácticos que vamos a realizar con diferentes colectivos y asociaciones, en la que vamos a trabajar talleres de primeros auxilios y reanimación cardíaca básica, ¿vale? Eso fueron una temática que nos plantearon desde las diferentes asociaciones que querían recibir esta formación y vamos a comenzar mañana. Mañana se hizo una oferta a las diferentes asociaciones de nuestra localidad para que se adherieran a este proyecto y todas aquellas que quisieran participar pues solamente pues tienen que comunicarlo en el ayuntamiento y vamos a comenzar, como yo digo, mañana. Va a ser la barriada de Mirasierra la que va a comenzar con este taller, perdón, de primeros auxilios y reanimación cardíaca básica, y después continuaremos el miércoles también con el grupo de apoyo a la lactancia materna, que también estaban interesados en temas de primeros auxilios y reanimación para niños, para lactantes en este caso, y también va a tener lugar el miércoles. Vale. Y así poco a poco vamos a continuar pues ofertando desde el ayuntamiento esta sesión formativa que ellos nos habían demandado y que salva vidas, ¿no? Esta actividad, como ya os digo, se va a realizar en colaboración con la Escuela de Salud, que va a colaborar pues con la impartición de este taller eminentemente práctico, ¿no? Y como ya os digo, queremos continuar, son las actividades que se van a empezar a realizar en esta semana, pero que queremos hacerlas también extensivas a los centros escolares. Y en una de las primeras reuniones que tuvimos con los colegios, pues también se planteó la posibilidad de que la delegación pues fuera a los centros escolares a impartir diferentes talleres, y vamos a aprovechar pues para comenzar con el Instituto de las Cumbres. Vamos a hacer también una sesión práctica magna, porque se van a formar casi a 200 alumnos del Instituto de las Cumbres. Vamos a intentar hacerlos en un salón de actos donde estén todos los alumnos y hacerlo de forma al mismo momento hacerlos todos, y vamos a intentar que sea para la última semana de este mes. Y bueno, como yo digo, realizar talleres de sensibilización a la población, taller eminentemente práctico, ¿no? Sin mucha teoría detrás, que a la hora de tener esa reacción, ¿no?, que es hacer una reanimación para salvar una vida, pues no nos haga ponernos a pensar qué es lo que teníamos que hacer y qué tocaba, ¿no? Sino dos o tres nociones básicas para la ciudadanía en general, y es lo que va a versar pues este proyecto que estamos encauzando, ¿no? De la misma forma, el miércoles día 11 vamos a tener otra reunión del grupo motor del proyecto RELA, es decir, el plan local de salud que se está trabajando en nuestra localidad, y vamos a tener el miércoles día 11 una sesión presencial en la que se va a presentar pues el informe del perfil de salud que se ha elaborado en nuestra localidad, y en la que vamos a contar con personal invitado para que también pues haga una especie de haga valoraciones también personal sobre este informe, ¿no? Y terminaremos la semana con el viernes, que coincidiendo y que estamos en la semana del voluntariado de la obra social La Caixa. La Caixa viene colaborando con la Delegación de Salud en gran cantidad de proyectos, ¿no?, subvencionando dichos proyectos. Y como no podía ser de otra forma, pues en esta semana social de La Caixa, en la que ellos trabajan con el voluntariado, vamos a tener también una cita con estos trabajadores, ¿no?, que trabajan en La Caixa, en la oficina de Ubrique, que se van a trasladar a uno de nuestros talleres que estamos realizando actualmente en el centro de mayores, un taller de estimulación psicológica o estimulación cognitiva para mayores, y van a estar presentes en ese taller y van a participar y a ser voluntarios en esa actividad, ¿no? Como ya digo, una semana cargada de actividades, en la que, por supuesto, también no puedo olvidarme que el viernes también por la tarde, pues la asociación Dame tu Mano va a presentar su cartel de su cuarta carrera solidaria. Y bueno, también estaremos con ellos, ya nos hemos sentado recientemente, la semana pasada nos sentamos con ellos, planificando y priorizando todas las actividades del año. Y como yo digo, son muchas actividades, muchos contactos que se están moviendo en nuestra localidad, en Ubrique. Y bueno, queremos seguir siendo referentes en temas de salud y en temas de promoción y prevención de la salud, y yo creo que lo estamos consiguiendo, ¿no? Pues muchos de estos contenidos de los que nos has informado en torno a lo que se va a desarrollar durante esta semana forman parte de lo que es prácticamente la divulgación en materia de salud, y es uno de las patas, uno de los elementos básicos cuando se trata ese plan local de salud. Me decías que el miércoles tenemos una reunión de ese grupo de trabajo para, bueno, pues presentar el informe del perfil de salud y para pues seguir trabajando en lo que va a ser ese futuro plan local de salud. Podemos detenernos aquí, si te parece, ¿no? Y ampliar la información. Sí, exactamente, Rocío. Venimos trabajando desde aquella firma, de aquel acuerdo con delegación que nos iban a tutorizar este proyecto. Llevamos ya más de 2 años trabajando en la elaboración de este plan local de salud, una tarea ardua. Va a ser el primer plan local de salud de Ubrique, no solamente de Ubrique, sino de los municipios, de todos los municipios de la provincia de Cádiz, menos de 20.000 habitantes. Va a ser el primer plan local de salud que se elabore, ¿vale? Por tanto, nos sentimos orgullosos y estamos poniendo pues bastante esfuerzo en este proyecto. Desde que partiera ese grupo de personas compuesta por unas 40 personas y demás, que se hizo una sesión formativa, y ellos fueron los que, bajo consenso, pues seleccionaron a un grupo de personas formada por nueve personas que eran referentes en diferentes especialidades, y tanto asociaciones, usuarios, profesores, personal sanitario, ¿no? Personas referentes de la comunicación, por supuesto, también del deporte. Y son nueve personas que son referentes en nuestra localidad, para que hiciéramos pues una búsqueda, por así decirlo, una búsqueda, seleccionar información de cuál era la salud de nuestra población. Ha sido el camino, como yo digo, hemos seguido avanzando, hemos tenido prácticamente reuniones mensuales, quitando el verano y navidades, que nos hemos estado reuniendo, buscando información, buscando aquellas personas que nos podían pues ofrecer esa información, y como ya os digo, se elaboraron perfiles locales de salud, cada uno de su especialidad, y lo que estamos ahora mismo pues planteando es que las conclusiones de esos perfiles pues los unamos en un informe, y ese informe pues es el que se va a mostrar, pues informar a la población y a la ciudadanía y demás para tomar medidas en ese sentido, ¿no? Resumido, pues lo que queremos hacer es analizar cuáles son los problemas de salud que hay en nuestra localidad. Es decir, de qué enferma la gente, qué medidas se están realizando para esa promoción de la salud, en qué ámbito, teniendo en cuenta también datos epidemiológicos, es decir, datos de mortalidad, de comorbilidad. Entonces, una vez que hemos tenido todos esos datos, pues los plasmamos en un informe, en un documento, y a raíz de ese documento, pues tenemos que priorizar, porque si ya sabemos de lo que enferma la población en Ubrique, pues tenemos que tomar medidas para evitarlo, ¿no?, dentro de nuestro campo de actuación, ¿vale? Siempre trabajando el tema de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Y en eso estamos, Rocío. O sea, una primera fase de diagnóstico, ¿no?, podríamos decir, utilizando términos médicos, ¿no?, de diagnóstico de lo que es la realidad de nuestro municipio en torno al ámbito de la salud. Ya no una realidad refiriéndonos a infraestructuras, a todo lo que es el ámbito de la administración, sino la realidad de lo que es los problemas de salud de los ciudadanos ubriqueños, ¿no? Como tú bien decías, ¿de qué enferma la gente en nuestra localidad? Y bueno, pues una vez que se conoce ese diagnóstico, ponerle soluciones. Y ahora mismo el momento en el que se encuentra, Virginia, según nos comentaba, era simplemente de poner sobre la mesa todos esos datos y a partir de ahí ya se marcarán las conclusiones y, por tanto, las actuaciones a emprender. Exactamente, muy bien resumido. Eso se trata, ¿no? Evidentemente, una vez que ya hemos elaborado ese perfil y que sepamos tras el análisis, ¿no?, que evidentemente algunos datos pues se nos habrán escapado, evidentemente, ¿no?, y otros que no estaban plasmados, que nosotros los hemos detectado, y a raíz de eso pues haremos una priorización con los recursos que tenemos desde la delegación, trabajando la promoción y coordinándonos pues con todos aquellos centros generadores de salud de nuestra localidad. Y siempre muy bien la aclaración de que al margen de recursos, de infraestructuras y demás. Estamos hablando de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, que es lo básico, ¿no? Por ejemplo, si se denota, por ejemplo, carencias en nuestra localidad, en el ámbito de la salud, pues en un determinado foco de la población, yo qué sé, niños, menores que tengan, que coincidan, que tengan, bueno, pues un número concreto, ¿no?, de patología, y si se puede conocer la causa y si se puede actuar sobre ella, pues muchísimo mejor, ¿no?, porque estamos incidiendo precisamente en la calidad de vida de nuestros menores en este caso concreto. A priori parece complicado, pero no lo es tanto, ¿no?, si se tienen todos esos datos y se sabe en qué punto actuar, ¿no? Sí, así es, parece complicado, ¿no?, pero es uno de los objetivos que yo me marcaba desde el principio en esta delegación. Muchas veces estamos dando palos a ciegos, que se dice, ¿vale? Y muchas veces pues no gestionamos los recursos de la mejor forma posible, ¿no? Pues no somos magos, por así decirlo, pero muchas veces hay que intentar pues gestionar ese recurso pues de la forma con más evidencia posible, y es lo que estamos haciendo. Es decir, si tenemos que trabajar todos a una en la prevención o en el tratamiento de la diabetes, pues tendremos que hacerlo, si es uno de las enfermedades que más afectan a la población de Ubrique. Y al contrario también, si tenemos que dedicarle pues menos tiempo a otra patología, pues habrá que hacerlo porque realmente la incidencia en nuestra población es baja. Y a eso me refiero, ¿no? Pues enfocar los esfuerzos en aquellas patologías o en aquellas enfermedades o en aquel enfermar de la población que tengan más casos en nuestra población, ¿no? Los sí. niños, pues los niños evidentemente, sin hacer el estudio, aunque después ya los resultados han salido, pues los niños y los ancianos pues son el foco principal de atención siempre, en este caso también en nuestra población, ¿no? Y tendríamos también que incidir en ello y realizar pues promoción de la salud, sobre todo en los centros escolares, que es donde tenemos pues agrupados nuestros niños, y allí tendremos que ir y trabajar con ellos, ¿no? Me resulta muy interesante sobre todo conocer las conclusiones de esos informes que se están elaborando, todos esos datos que van a reflejar, porque es lo que tú decías, no se ha hecho nunca, ¿no?, en esa localidad, y va a ofrecernos una radiografía de lo que es la realidad en materia de salud en el municipio, que eso es algo que interesa desde luego a todos, ¿no? O sea que tiene que ser, bueno, pues importante conocer todos esos resultados. ¿Cuándo podremos conocerlo? Esperemos que, bueno, en este año tiene que estar resuelto, o medio resuelto, el plan local de salud, y por supuesto los datos pues los vamos a trasladar en este año, por supuesto, ¿no? Sí, ahora en abril, como yo te digo, tenemos la sesión esta al 11, y en mayo seguramente pues haremos una jornada informativa donde pues se podrán pues trasladar esos datos a toda la población que quiera estar presente, y así lo haremos, ¿no? Pues antes de que acabe el año, entonces nos quedamos también con ese plazo, se podría presentar el plan local de salud de nuestra localidad, ¿verdad? Así es, Rocío. Pues ha quedado esa cuestión importante en torno al trabajo que se está llevando a cabo en este aspecto concreto de la salud, porque luego en materia de salud sí que hay otros temas, ¿no?, que lo que se está trabajando, pero esto en concreto en relación a lo que es promoción de salud. Luego, por comentar otras cuestiones relacionadas con el ámbito de salud, bueno, pues recordemos que recientemente se dotaba nuestra localidad de una nueva sala de radiología digital para el centro de salud de Ubrique, y bueno, pues una de las novedades que se te parece podemos recordar también, ¿no?, que no hemos tenido oportunidad de comentarlo contigo como responsable de salud en el ayuntamiento. Sí, así es. Bueno, ya lo adelantó la alcaldesa en una de las intervenciones que tuvo a través de radio, pero sí, así es, ¿no? Una de las líneas estratégicas de la Consejería de Salud era pues dotar a los centros sanitarios de recursos materiales, en este caso, para que desde la atención primaria pues se pudieran hacer el diagnóstico y hacer un sesgo pues de determinadas informaciones, de determinadas enfermedades, sin tener que hacer una derivación a un especialista, ¿no? Sino pues durante el tiempo que tarda en dar una cita previa a un especialista, pues tú puedas hacer un sesgo ya con diferentes aparatos, ¿no? Y en este sentido, una de las aportaciones que recibió el Centro de Salud de Ubrique fue el nuevo aparato de radiografía, un aparato moderno, el que estaba, evidentemente, era un aparato bastante antiguo. Recuerdo que recientemente, durante este verano, pues tuvo una avería, que estuvo 2 meses porque hubo que hacer una pieza específica para este aparato que ya no se fabricaba. Y, por supuesto, pues ahora con este aparato nuevo, ya con todo su material actualizado, pues nos va a facilitar pues el día a día de esta prueba, ¿no?, para realizar el diagnóstico de diferentes patologías, ¿no? Ese ha sido uno de los recursos que ha sido beneficiado el Centro de Salud de Ubrique, y de la misma forma, pues para el Centro de Salud, pues de forma casi semestral, pues se le dejaba al Centro de Salud un aparato para realizar la retinografía, un retinógrafo, y en esos 6 meses que se le dejaba el aparato al Centro de Salud, había que hacer la retinografía a todos los pacientes que eran susceptibles, ¿no? Ahora ya no, ahora el retinógrafo va a estar de forma permanente en nuestro centro de salud, para que no tengamos pues que dedicarle solamente esos 6 meses, sino que se pueda hacer durante todo el año. Y ese ha sido también uno de los beneficios. Y de igual forma, pues en el centro de salud se van a intentar dotar a todos los centros de atención primaria, a todos los centros de salud, de un ecógrafo, para que se pueda realizar no solamente de urgencia, desde el personal de urgencia, sino desde atención primaria, una ecografía para realizar un diagnóstico previo o un diagnóstico de derivación, ¿vale?, al paciente. Y en nuestro centro de salud ya teníamos ese ecógrafo, pero se va a realizar pues sesiones formativas a todo el personal del centro, el personal médico, para que pues podamos pues mejorar en esa prueba diagnóstica, ¿no? Claro, eso y te en va. Principio, sí, dime. En principio, estos han sido los tres tipos de recursos materiales de los cuales se ha beneficiado pues nuestro centro de salud, ¿no? Claro, la siguiente pregunta sería, esos recursos que han sido dotados, que ya tenía o que se han mejorado, ¿están en activo actualmente o no? Sí, existen dos de ellos, tanto el ecógrafo como el retinógrafo, que sí están en activo. Vale. Y el aparato de rayos todavía no nos han traído el nuevo, estamos con el anterior, que evidentemente también se está desarrollando pues normalmente, ¿no? Lo que han hecho con el aparato de rayo diagnóstico, es mejorarlo. Un aparato moderno, pero actualmente todavía se está realizando con el que teníamos anteriormente. Claro, pero la noticia, recuerdo que cuando salió era que se iba a licitar el servicio para la dotación. Entonces, de licitación. Exacto. Claro. Mm. Bueno, pues sí que en cualquier caso son las nuevas dotaciones con las que va a contar el centro de salud, o algunas de ellas ya en activo, en funcionamiento, y otras pues próximamente también se contará, ¿no?, con ese servicio de manera un poco más especializada, que ya se ofrece lo que es esa necesidad en esa localidad dentro del ámbito de salud, pero de manera más especializada con, pues en este caso, aparatos adaptados, ¿no?, al uso actual y a las nuevas tecnologías en este caso. Sí, este ya es virtual, es digital, virtual, y bueno. El laboratorio diagnóstico es bastante mejorado. Bueno, y resaltar que estas son una de las mejoras en recursos materiales dentro de las líneas estratégicas de la consejería, pero en recursos profesionales también recibimos recientemente ese refuerzo de tanto de un equipo sanitario, tanto de un médico como de un enfermero, para reforzar también nuestra unidad de gestión clínica de Ubrique, y ya pues estamos beneficiando de ello desde hace dos meses, y bueno, también un respiro para nuestros profesionales de la salud, que también están un poco saturados y demás por la demanda asistencial, y bueno, también pues ha sido también muy bienvenido este recurso, este apoyo profesionales, y bienvenido también, ¿no? Uh-huh. Un recurso humano en este caso que sin duda beneficiará a todo el municipio, que de manera interna sobre todo lo notará el centro de salud en lo que es la organización interna, pero también desde luego repercutirá, ¿no?, en lo que es la agilización de las consultas por parte de los usuarios del centro de salud. Sí, bueno, y ya me gustaría, porque así me lo trasladaba la dirección del centro, que actualmente pues el Servicio Andaluz de Salud se encuentra dentro de un procedimiento de traslado de profesionales. Es un procedimiento interno a través del cual pues los profesionales sanitarios, tanto médicos como enfermeros y personal sanitario y no sanitario, pueden pedir solicitud de traslado a otro centro de salud por beneficio propio, ¿vale?, para acercarse a su lugar de donde viven o para mejorar su situación. Entonces, estamos inmersos en ese procedimiento y me gustaría pues trasladarse a la ciudadanía que si alguna pues ha habido un cambio de tanto de médico, de enfermero, que sepa que debido a ese procedimiento interno que se está realizando actualmente, ¿no? Bueno, pues también es una cuestión a destacar, ¿no? Una cuestión principalmente interna, que como decía, pero que también, hombre, lógicamente cuando se trata como persona de cara al público, pues es algo que también sí, hay que... claro, porque te encuentras, te puede decir cualquier persona, pues mi médico no está o mi enfermero no está y no saben el por qué, muchas veces porque están, pues bueno, con sus días de festivo y demás, pero ahora mismo puede que haya algún cambio, alguna titularidad de profesionales, y es por eso, ¿no? Porque estamos inmersos en un cambio interno, unos traslados internos, ¿no? Claro. Bueno, pues ahí queda toda la información relacionada con el ámbito de salud y el trabajo que se está llevando a cabo por parte de la Delegación de Salud de nuestra localidad. Dentro del ámbito del mayor, bien que destacábamos esa actividad con la que comenzábamos, ¿no?, esa jornada en torno al tema del envejecimiento, pero además, desde el mayor, también por parte de la Delegación de la Tercera Edad, se llevan a cabo diferentes iniciativas y actuaciones, ¿no?, a lo largo de todo el año. Incluso, bueno, pues podemos hablar casi que de un plan, una planificación en torno, ¿no?, un programa en torno a lo que es iniciativas y actividades. Sí, exactamente, ¿no? Ya realizamos por segundo año consecutivo la elaboración de ese programa de actividades dentro de nuestro plan activo de mayor envejecimiento activo, y así es, ¿no? Actualmente la población mayor de Ubrique pues la concentramos a nivel asociativo, a nivel de mayores vecinales, ¿vale?, que son los mayores de los vecinos de la localidad, a través del centro de día, ¿no? Eso de forma formal. Luego, a nivel de domicilio de cada paciente, pues a través de la ayuda a domicilio, pues filtramos a todos los mayores de nuestro municipio, ¿no? Y ahora mismo, pues a nivel de centro del hogar del mayor, el hogar del pensionista, ellos están desbordados de actividades. Prácticamente me dicen, Virginia, no piensen ninguna más, ni organicen ninguna más, que no podemos. Es decir, están súper ocupados, tienen las agendas completas de lunes a domingo con actividades. Y bueno, ahora mismo todos los talleres que son subvencionados por el ayuntamiento, desde actividad física, el teatro para mayores, la coral, la pintura, manualidades, óleo, en todas esas actividades, pues ellos están inmersos, todas que son subvencionadas por el ayuntamiento, aparte de todas las que organizan desde la dirección del centro y a través de mayores también, ¿no? Y actualmente, pues estamos desarrollando para los mayores de la localidad, pues un proyecto que fue subvencionado por la Junta de Andalucía. Y actualmente pues está desarrollando pues este taller que hacía mención anteriormente, el de estimulación cognitiva para mayores, que va destinado no a, a mayores independientes, sino a mayores que tienen usa dependencia o que tienen la ayuda a domicilio porque van acompañados por sus cuidadores, ¿no? Y se está realizando actualmente en el centro de mayores, ¿no? Eso es lo que se hace en la actualidad, ¿no? Sí, estos son los proyectos que se están realizando en la actualidad, ¿no? De la misma forma, pues nuestro proyecto, pues así de lo que nos sentimos muy orgullosos, que es el taller de teatro para mayores, pues en estos próximos días, pues seguramente ya Diego, que es su monitor, pues se acercará por la red de Radio Brique y también os informará, pero en este mes y próximamente ya ellos tienen su calendarización de cómo van a hacer las representaciones teatrales de esta obra de teatro en la que están trabajando ellos este año. Y bueno, como yo digo, el día a día pues nos hace pues estar cerca de ellos, todo lo que nos demandan, ¿no? Que tienen cierto raciocinio, pues nos llevamos a cabo, porque para nosotros nuestro principal objetivo es que nuestros mayores tengan calidad de vida y que le echen pues más años a la vida, como yo suelo decirles, ¿no? Este viernes creo que es, ¿no? Me parece hoy una actividad relacionada con el teatro. Pero bueno, sí que Diego Borrego, a través de, bueno, pues precisamente el grupo de teatro de mayores, ha organizado un grupo bastante interesante, ¿no? Que tiene además, bueno, pues un buen número de seguidores, ¿no? Podríamos decir. Sí, así es. Bueno, ya el año pasado, cuando fuimos a IFECA, la Feria de Mayor, dieron el salto al estrellazo, como yo les digo, porque desde allí otras localidades querían que fueran a sus municipios a actuar. Y ya me lo trasladaba Diego, que sí, que ellos van a intentar pues reforzar la obra del año pasado e intentar hacer una sesión en aquellos municipios que quieran pues recibirlo, y muy orgullosos, porque además los mayores, vamos, disfrutan, ¿no? Como yo digo, muy orgullosos, ¿no? Pues, también me gustaría aclarar que la Feria del Mayor que estábamos organizando pues se va pospuesto. Lo hemos pospuesto para octubre, la Feria del Mayor, porque en IFECA habían tenido un pequeño problema y bueno, lo hemos pospuesto para octubre, también informativo para todas las personas que estuvieran pensando en asistir, porque se iba a desarrollar en la última semana de abril y en principio pues se ha pospuesto para octubre. Y bueno, pero vamos, seguimos trabajando en diferentes proyectos para darle luz cuando tengamos ocasión, ¿no? Bueno, pues queda también esa cita, ¿no?, en la que participaban los mayores de nuestra localidad en esa Feria del Mayor que se celebraba en Jerez, en IFECA, el pasado año, y que en esta ocasión tendrá lugar en esta convocatoria en el mes de octubre. Y para concluir, no queremos tampoco robarte más tiempo, Virginia, pero sí no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar contigo en torno a lo que es el ámbito de seguridad ciudadana, porque recordemos que se está preparando ya ese dispositivo de seguridad. De hecho, el pasado viernes había ese encuentro de todos los representantes de los distintos cuerpos de seguridad en la subdelegación del Gobierno de Cádiz, un encuentro en el que también como responsable de Seguridad Ciudadana participaba Virginia Bazán. De ello hablábamos en directo con la alcaldesa de Ubrique el pasado viernes, pero aprovechando que contamos también contigo, bueno, pues te queríamos preguntar, ¿no?, qué tal la reunión que bueno, pues ha servido para coordinar todo ese trabajo importante previo de cara a lo que va a ser el desarrollo de la subida a Ubrique dentro de prácticamente dos fines de semana. Así es. El viernes pasado, pues exactamente, asistía a su delegación acompañando a la alcaldesa, que también asistía a esta reunión de seguridad para, en este caso, pues como en años anteriores, ya digo, la 23ª ya edición de esta subida, y como ya digo, la organización tiene todos los cabos atados, lo tiene todo organizado y van por delante, como yo digo, ¿no? Cada vez que la subdelegación comentaba algo, ellos iban ya por delante, ¿no? Es decir, estos 23 años, pues ya verdad que tienen una experiencia, claro. y eso los avala, y el éxito también pues es reconocido por este punto. Y bueno, como tú dices, pues todos los cuerpos de seguridad allí reunidos pues plantearon pues todo el esfuerzo y todos los dispositivos que van a poner sobre la mesa para que se desarrolle la actividad pues de la mejor forma posible y con todas las normativas en vigor. Y bueno, como ya digo, fue una reunión en la que tanto Policía Autonómica, Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil, 112, bomberos, pues Secretaría General, pues estuvieron pues definiendo cuál iban a ser el número de efectivos que iban a estar presentes. por supuesto, la organización, también resaltando el tema de seguridad, que cada vez pues son más precisos, ¿no? Y poniéndole cada vez más detalle a este punto tan importante. Y bueno, como transmitía uno de los miembros de la organización, que decía que la seguridad del evento no peligra por lo que la actividad de la carrera en sí, sino por las personas que están alrededor y que vienen a ver el espectáculo, y que ellos habían centrado pues ese esfuerzo en que todas las medidas de seguridad que se plasmaran pues fueran las máximas. Y bueno, y pues deseando de que la prueba se desarrolle de la mejor forma, que también pues es una prueba pues referente también a nivel no solamente nacional sino también internacional, y que se celebre en nuestra sierra, en Ubrique Penoca, pues muy muy orgulloso, ¿no? Seguiremos hablando de todas las perspectivas en torno a lo que va a ser la 23ª subida Ubrique Penoca, que tendrá lugar del 20 al 22 de abril en nuestra localidad, desde el plano deportivo, organizativo, de seguridad, en fin, todo lo relativo a esta competición. Se lo trasladaremos, como siempre, aquí a través de Radio Ubrique. Nosotros, que queríamos recoger toda la información en torno al trabajo que se está desarrollando en distintas materias, y en concreto pues queríamos comenzar hablando principalmente de ese taller, esa jornada de envejecimiento que tendrá lugar, como decíamos, el próximo 11 de abril de 6 a 8 en el Centro para Mayores de Ubrique, con una conferencia impartida por el geriatra Luis Benítez Rangel, una actividad organizada por la Delegación de Salud y de Tercera Edad del Ayuntamiento de Ubrique, con Virginia Bazán, su responsable. Hemos hablado en la jornada de hoy. Virginia, no sé si se nos queda algo pendiente que podamos destacar antes de concluir. No, nada, simplemente pues nada, pues decirle a todos los radio oyentes que desde tanto de la delegación y tanto de salud, del mayor, ciudad ciudadana y consumo, pues seguimos trabajando, dando respuesta a nuestros ciudadanos de la mejor forma posible e intentando pues obtener los mejores resultados, siempre por el bien de nuestros ubriqueños, ¿no? Pues con toda esa información nosotros nos vamos a quedar. Virginia Bazán, muchísimas gracias por habernos atendido hoy aquí en la mañana. Muchas gracias a vosotros, un saludo. Buenos días. Gracias.